Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Medievo. Barroco. Clásico. Romántico. Siglo XX. Ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música. Conserva la radio. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a este su programa Conserva la Radio. Les saluda su amigo David y el día de hoy tenemos un programa muy interesante para todos ustedes, ya que tenemos como invitados especiales a la Orquesta de Cámara Lumens. Pero primero les recordamos que deben seguir conservados en sus hogares y seguirnos en nuestras redes sociales como Conserva la Radio. Así que vamos a comenzar con la obra del compositor Camille Saint-Saëns titulada El Cisne, uno de los 14 movimientos que pertenece a la suite El Carnaval de los Animales, e interpretada por los músicos Manuel Moreno en la viola y José Luis Moreno en el piano, ambos miembros de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. A continuación vamos a presentar la obra Guayaquil de mis amores, escrita por Nicasio Safadi, con arreglo de Cristian Naranjo e interpretada por integrantes de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, como lo son Rómulo Alarcón en el corno, Fernando Gallegos en la trompeta, Musher Melkumyan en la trompeta, Jaime Guacho en el trombón y Jimmy Páez en la tuba. Thank you. bien, amigos, lo prometido es deuda. Tenemos con nosotros a la Orquesta de Música Experimental de Cámara Lumens. La cual está representada por Jonathan Guamán en calidad de productor general, Daniel García en calidad de director musical, y también contamos con la presencia de Anthony Serrano y Samantha Zúñiga, quienes están como músicos representantes. Lumens es un proyecto musical que se formó durante esta época pandémica con varios alumnos y egresados del Conservatorio Superior Nacional de Música, y se dieron a conocer con su primer EP titulado Elements. Pero bueno, mejor dejemos que sean ellos quienes se presenten ante ustedes. Tal, compañeros, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Sí, hola, ¿qué tal? Gracias igual por la invitación, David. Nosotros somos una, como tú mismo nos presentaste, estamos empezando, ¿no?, a proponer con esta orquesta diferentes estilos musicales. Queremos igual empezar a abrirnos un poco campo en diferentes aspectos de la música. Y no, también la super acogida también nos ha brindado nuestro público. Igual necesitamos comenzar a crear más contenido, y esperen por nuestros distintos formatos que estamos preparando para ustedes. Perfecto, buenísimo, buenísimo. Bien, entonces vamos a entrar por la puerta grande para mi querido amigo Jonathan y preguntarte cómo se formó la orquesta y bajo qué concepto fue concebido este proyecto. Sí, este proyecto empezó, bueno, yo desde la calidad de productor, ¿no?, de toda mi vida enfocado en la música, desde que inicié, igual mis estudios en el conservatorio. Luego me metí mucho en el mundo de la producción musical, pero siempre llevando, ¿no?, de la mano este gusto muy interno de la música académica, la experimentación incluso. Y entonces yo empecé a querer formar una agrupación así, donde, llevado de la mano, ¿no?, de la producción musical, que en la actualidad es indispensable en la industria, ¿no? Y este tipo de formatos, que tal vez no son muy comunes en cuanto a la industria, pero eso es lo que me motivó, ¿no? Y me puse ese reto, y tengo una suerte igual de contar con varios conocidos compañeros y colegas músicos del conservatorio, igual que ahora ya están egresados, un buen nivel musical. Entonces así se empiezan a dar, ¿no?, las distintas ideas se empiezan a materializar, y eso es lo que me motiva, ¿no?, a seguir esto, seguir con esta propuesta, y aparte también dando a conocer a compositores, instrumentistas que tienen mucho que brindarnos en cuanto a su talento. Perfecto, perfecto, Jonathan. Vamos ahora con la segunda preguntita para nuestro querido amigo Daniel. Daniel, ¿estás por ahí? Hola, hola con todos. Chévere, chévere, hermano. Decime, ¿cuál crees que sea el mensaje, o mejor dicho, la intención que tiene Lumens como orquesta de cámara? Yo diría que es una intención bastante contemporánea, por así decirlo, moderna. Utilizar la energía de nosotros como jóvenes y plasmarlo en la música. Nosotros como personas ya egresadas, algunos, ¿no?, mientras que otros aún le faltan, pero de este año no pasa. Y sí, yo creo que, este yo creo no que sí. Yo creo que el concepto en sí es todo de la energía. O sea, somos jóvenes que tenemos ganas de tocar música chévere y bien tocada, por así decirlo. Porque, como nos habían dicho hace tiempo en la otra entrevista que tuvimos, que esto de que una orquesta esté con personas con ganas y capaces es raro de encontrar, porque, o sea, ganas puede tener, capacidad también, pero si es que falta uno, falta otro, ahí es complicado, pues. Pero ahora aquí tenemos ambos, o sea, es increíble, ¿cachai? Claro, y hay que aprovechar eso. Entonces yo creo que se basa en el compañerismo también porque nos conocemos del conservatorio. Entonces, yo llegué y es como que, los mijines, los panas. Y está esta sensación de compañerismo, las ganas de seguir adelante, de hacer música y de querer hacer cosas nuevas. O sea, no solo hacer lo siempre, o sea, sacar las obras de toda la vida, sino obras modernas, obras de videojuegos, obras de películas, que también cuentan, ¿me entiendes? Claro, y interesante. Obras inéditas, hay una obra mía, una obra de Omar, que no está aquí, es nuestro chelista, y otras obras también que podemos tocar, y damos la cabida y el espacio para que toquen, pues, porque eso queremos. Muy bien, Danielito, vamos a aprovechar este momento para tomarnos una pausa de la entrevista y presentar un segmento el cual lo teníamos bastante olvidado, que dice así. Este espacio está dedicado a todos nuestros colegas que se gradúan con honores de nuestra querida institución. De parte de todo el equipo de nuestro programa, les deseamos la mejor de las suertes. Luego de casi un año, tenemos más graduados con los cuales queremos aprovechar el momento para extender nuestra felicitación por haber conseguido tan grande logro. Y vamos a empezar con el primero. Carlos Nolasco, en la cátedra de saxofón bajo la tutela del docente Ereisi Socarrás. Melanie Singo, también de la cátedra de saxofón y también bajo la tutela del docente Ereisi Socarrás. Y por último, pero no menos importante, dar la felicitación a Brian Tipán, quien se acaba de graduar de la cátedra de trompeta bajo la tutela del docente Fabián Fonseca. Como bien lo dice nuestra cuña, de parte de todo el equipo de Conserva la Radio, les deseamos la mejor de las suertes a cada uno de ustedes. Y bueno, sigamos con la entrevista. Aquí vamos a hablar un poco más de logística y esta pregunta va para Jonathan y para Daniel. Bueno, coméntenme, ¿cómo creen que ha sido la aceptación del público hacia este proyecto con el poco tiempo que lleva activo? ¿Y qué factores creen que hayan sido de alta influencia para la poca aceptación del público hacia el arte musical en general? A ver, sí, yo creo que, y eso también, igual estoy aplicando... o quiero aplicar y experimentar un poco con esta propuesta que tenemos, es que muchas de las ideas y de eventos así de música, ¿no?, que se realiza aquí en el Ecuador, el contenido a veces tal vez, yo creo que en la actualidad al menos existen varias plataformas que uno como músico, como artista, como agrupación debe, si bien no dominar, pero sí estar al tanto, ¿no? Al tanto, estar lo que es tener conocimientos de producción, algo de, aparte de bueno, si es que uno es músico solista, tiene que saber un poco de esto, ¿no? De la producción, de cómo grabar, postproducir, la distribución, y aparte el contenido en redes, mover un poco lo que es la imagen en sí como músico, ¿no? O como agrupación. Creo que eso es está empezando. Ahora con la pandemia nos damos cuenta que la manera de llegar es mediante, bueno, aparte de nuestra música, de nuestro arte, también es nuestra creatividad al momento de crear contenido, ya sea en nuestro perfil de Facebook o bueno, quizá alguien ya empiece a incursionar en páginas web, crear una marca personal como grupo o como músico. Creo que eso es lo que nos ayudaría bastante a cualquier proyecto musical que se quiera empezar, ¿no? Eso como en mi punto de vista. Daniel, ¿qué nos puedes decir tú? Yo, aportando a eso, diría que también tiene que ver con la educación en marketing, por así decirlo, y todo esto, marketing digital en especial, porque bueno, estamos en pandemia y un poco complicado hacer todo físico, pero me enfoco en el marketing porque, digamos, la OSNE es conocida, o sea, la OSNE, por Dios, pero aún así tú le preguntas a tu vecino, ¿va a ir al concierto de la OSNE? Te dice, ¿qué? Porque no sé, no se promocionan mucho, y bueno, o sea, ellos tienen su propio mundo, porque tampoco tienen, como decir, la necesidad de que vayan ellos, porque si va gente que no le interesa y no aprecia lo que estás tocando, ¿para qué van? ¿Me entiendes? Claro. Y viceversa. Entonces, pero yo creo que se refiere más a este marketing. Por ejemplo, nosotros tenemos página de Instagram, de Facebook, y eso, donde aparte de subir esto, subimos cositas, memes incluso. ¿En serio? Subimos nuestro... Ajá. Porque queremos acercarnos a la comunidad, que no nos vean como algo inalcanzable. Somos jóvenes, con ganas de tocar, que les dicen, oye, vente acá, cállate, ay, a frescaso, ¿cuánto me cobras de uno? Y ya, ¿me entiendes? Más o menos tienen la idea como la que tenía Beethoven, que es hacer música para el público en general y romper un poco ese molde que tenía la música en periodos como el barroco y el clásico, que era solamente para la burguesía o la clase alta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, intentar que no sea de nicho, por así decirlo, ¿no? Solo buscar a esta reducida población que solo le gusta este tipo de música. No, o sea, el chiste es que todos conozcan, o sea, no entiendo a qué rato pasó esta separación, por así decirlo, que se fue por este lado la música académica, todo de élite, que sí, que la super, y de este lado la música más del pueblo, por así decirlo, de la gente, la más casual. ¿A qué momento? O sea, se dice que tal vez con la aparición del jazz, todas esas cosas, pero no estamos hablando de historia, sino que lo que queremos es volver a unificar. O sea, ¿por qué buscar solo el nicho cuando todos pueden disfrutar eso mejor? Claro. O sea que prácticamente si se te da la oportunidad, tanto a Daniel como a Jonathan en calidad de compositores, de hacer una obra de reggaetón sinfónico, lo harían, ¿no? Un reggaetón. No, claro. Eso está debatible. Sería muy interesante. O sea, claro, no cualquiera se puede lanzar a hacer eso, ¿no? Porque siempre hay esto, ¿no? Pero creo que estamos en una época donde que ya la música en sí ya es tan desechable. Es como que escuchas un tema, está rodando por todo el mundo y después viene otro y lo opaca totalmente y todos se vuelven a eso y todos hacen TikToks. Sería... Lo que buscan es llamar full atención, entonces sería muy interesante, ¿no?, hacer eso de reggaetón sinfónico con algún tipo de enfoque, ¿no? Sería lo importante. ¿Verdad es lo que dices? Lo que la música, cierto tipo de música, ahora es como las hamburguesas, por así decirlo. O sea, te comes y ya, y acabó. Y búscate. No es como reutilizable como otras. Me refiero a estas que son así, que salen cada año, los hits de año que ya te olvidas después pasando unos meses. Son como sándwiches hechos en masa, así. Claro. Lo agarras, lo comes y disfrutaste, qué rico, y a buscar otro. Interesante lo que nos comentas, Danielito. Y bueno, amigos, desgraciadamente nos toca ir a nuestro primer corte comercial, pero no se muevan de donde están porque tenemos más de Lumens para ustedes. No se muevan, que ya regresamos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Usted decide qué ver en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El área de la consulta pública del cine ecuatoriano recrea nuestra memoria a través de nuevas formas de expresión audiovisual, diversos temas, estilos, estéticas, sensibilidades y miradas. Visítenos de lunes a viernes de 8:30 a 16:30. Mantenemos viva nuestra cultura, porque un país sin cine propio es un país invisible. Solo un país con memoria sobrevive. Consulta pública del cine ecuatoriano espera por usted. En el Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari podrás apreciar instrumentos de la época precolombina y más de 500 instrumentos europeos, asiáticos y africanos. El Museo de Instrumentos cumple con la misión fundamental de conservar el patrimonio sonoro ecuatoriano y difundir su valor histórico. Visitas guiadas de martes a sábado de 9 horas a 17 horas. Ven aprende y disfrute nuestra Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, sembrando la buena historia de la patria. Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación. La biblioteca cuenta con un importante fondo de periódicos nacionales desde 1830 hasta la fecha, además de un relevante fondo de autores ecuatorianos. Brinda servicios de consulta en sala, fotocopiadora, visitas guiadas para instituciones, sala de internet y wifi, y usted puede solicitar el auditorio Jorge Carrera Andrade para su evento. Visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y regresamos con más de Lumens para todos ustedes. Como es bien sabido, es obvio que una orquesta no puede funcionar sin músicos, ¿cierto, Danielito? A menos que tengas MIDI. A menos que tengas MIDI y un teclado MIDI, pero ese no es el caso aquí. Pero bueno, vamos a hacer la siguiente pregunta para Samantha y para Anthony. A ver, muchachos, cuéntenme cómo fue su experiencia como músicos en Lumens. ¿Qué emociones han sentido? ¿Y cómo creen que les ha recibido el público general su participación? ¿Sami? Bueno, mi experiencia en orquesta ha sido muy chévere. Como decía Daniel, es como que ya nos conocíamos del conservatorio, ¿no? Entonces, no fue nunca raro, así como que quién eres tú. Ya había ese como feeling, no sé. Y aparte, bueno, pues como que la música en realidad sí conecta. Y una vez que te pones a tocar, ya es otro tipo de lenguaje y es muy chévere eso. Y nada, full linda, me gusta como el enfoque que tiene la orquesta, unas ganas de cada uno de ir a ensayar, que es algo full genial. La predisposición sobre todo. Y en cuanto al público, también me parece súper chévere, igual como recién vamos iniciando, es como que nos estamos abriendo y tratando de llegar a más personas, a todo tipo de personas, que sea algo súper chévere de escuchar, ¿no? No solo un solo tipo de estilo, género. Y eso. Anthony, ¿qué nos puedes decir tú? Bueno, Dave, por comentarte que somos músicos jóvenes y tenemos una propuesta fresca a la cual podemos nosotros adaptarnos de cierta manera y también mezclarlo con distintos géneros, ¿no? Buscar algo nuevo y de paso hacemos música como amigos más que todo, nos damos una mano, nos apoyamos, disfrutamos del arte y hacemos que a la gente también le gusten nuevos distintos tipos de géneros y de música clásica o popular. Bueno, y este tipo de experiencia es enriquecedora, ¿no? Tanto en el ámbito musical como en el ámbito social, ¿no? Profesionalmente estamos hablando de hacer música y crear algo nuevo, un nuevo tipo de tendencia, si se puede decir así. Y claro, como lo dije antes, apoyarnos entre músicos mismos y fomentar el arte más en la sociedad. Muy buenas declaraciones de los músicos que conforman la Orquesta de Cámara Lumens. Y bueno, vamos con un poco de música alternativa para todos aquellos que son un poquito más llevados. Vamos a dejarles con la banda quiteña Da Pound, con su tema Verano en Coma. Thank you.

Acabamos de escuchar el tema Verano en Coma de la banda Da Pound, tema que fue estrenado en el Café de la Vaca el 18 de diciembre de 2016 con producción de Willy Mena y la banda Da Pound, con dirección y edición de Luciana Musello y grabación, mezcla y máster de Javier Rodríguez. Excelente tema para amenizar esta gran tarde. Y bueno, amigos de Lumens, haciendo una pregunta más general para todos ustedes, ¿qué aspiraciones tiene esta orquesta de cámara en un plazo de 5 años? O sea, yo ahorita me estoy enfocando bastante en generar, estamos, bueno, enfocándonos bastante en generar contenido. Claro, en unos 5 años, claro, es bastante tiempo. Como yo aspiraría es ya tener un público ya muy consolidado, tener material y audiovisual de calidad y plataformas ya más fijas, incluso una página web que ya tenga su... Tú ya sabes, ¿no? Todo lo que es la monetización y todo eso mediante las páginas web. O sea, ya poder que sea algo más sustentable, ¿no? A largo plazo. Eso como parte de... Y obviamente varias presentaciones que tener diferentes lados, ¿no? Eso me espero a unos 5 años, así, todo más consolidadito. Chévere, chévere. Daniel, ¿qué me dices tú? Pues yo creo que hablaría por todos diciendo que lo mínimo que quisiéramos obviamente es tocar y que nos vean. Pues claro, ¿no? Claro, lo básico, por si no. Pero, o sea, como dijo Jonathan, ya haber tocado en algunos lugarcitos así ya bonito, ya consolidarse, ya tener derechos de autor, ¿cacha? Eso sería increíble. Utilizar la orquesta para estrenar obras mías, de Lomar, de cualquiera, o sea, tuyas. Lumen Sinfónico Rocas. Esa Sinfónico Lumen Rocker, ¿puede ser? ¿Por qué Lumen no? Rocker, sí. Se puede, así con cadencias y todo. Es que ese es el chiste es que podemos hacerlo. De poder se puede. De poder, ahora que le gusta a la gente, ¿no? Bueno, Sammy, te damos la palabra a ti. ¿Qué nos puedes decir? Pues además de todo eso, tal vez más gente que sea un poco más, no sé, como es orquesta, un poco más de instrumentistas o así. Igual el repertorio ya más consolidado, ya nuestro propio sería chévere también. Eso, aparte de lo que ellos dijeron, porque es que sí, 5 años es un montón, pero que vaya creciendo es lo importante. Parece que nuestro querido amigo Anthony está teniendo fallas con su conexión a internet, así que parece que ya no está con nosotros. Pero desde acá te mandamos un fuerte abrazo de oso, mi hermano. Sigue adelante con ese gran ímpetu que tienes en la música, mi loco. Y bueno, señores, nos toca irnos a nuestro segundo corte comercial, pero volveremos con más. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y regresamos con más de Lumens para todos ustedes. Amigos, ya para terminar con esta charla, ¿algunas palabritas finales para nuestra audiencia? Pues yo podría empezar diciendo que si tienen un sueño, que se lancen así, sin miedo. Porque muchos tienen sus sueños de, ay, quisiera mi orquesta, quisiera que me acepten en una orquesta. En especial es, quisiera que me acepten en alguna orquesta. ¿Para qué eso si puedo hacer mi orquesta? Pues obviamente sí, ¿no? Es difícil. Es difícil. Es difícil, pero... o sea, nosotros tenemos buena suerte y buenas bases, pero si yo, digamos, fuera alguien un poco más X, por así decirlo, o sea, que no conozca a nadie, así que no estudió ni algo académicamente, por así decirlo, académicamente estable, o sea, que yo sea alguien así casual, es más difícil, pero igual se puede, si es que sabes jugar bien tus barajas. Entonces, eso, que no se queden ahí, sino que siempre intenten, que el inicio es difícil, siempre va a ser difícil, esto es difícil, el inicio siempre hay que meter plata, porque así es. Luego ya empieza el retorno, y ahí es cuando empieza a crecer, esa es la cosa. Entonces, eso. Hermosas palabras, hermano, hermosas palabras. Jonathan. Ah, sí. Bueno, con Dani igual me robó la idea, pero sí, eso y adicional a eso también creo que el constante aprendizaje, ¿no? Uno como músico, como artista en general, de no quedarse atrás con lo que es los medios digitales, que la industria, si bien está por ambos lados, ¿no? También ya no se venden discos como antes, pero aún así el vinilo está saliendo, ¿no? Está en auge. Creo que hay que tener en cuenta eso al momento de querer lanzar nuestros productos, nuestras ideas, ya sean en grupos o solos, ¿no? Creo que eso también es una buena manera para poder empezar. Las asociaciones también, ¿no? A juntarse con gente que tengan una misma meta, te ayuda bastante. Anímicamente también te da fuerzas, ¿no? Para seguir en tus proyectos. Hacer conciertos y todo, buscar esa conexión, ¿no? con lo que nosotros igual queremos hacer y por qué lo estamos haciendo, ¿no? Y para qué. Eso también creo que es muy importante. Eso adicional a lo que dijo Dani. Y nada, pues saludos igual a los que están escuchando este hermoso programa. Gracias igual por la invitación y también a los muchachos que, bueno, están de la orquesta, también espero que escuchándonos. Que son un montón, que son muy talentosos y que están igual en esta travesía, ¿no? Que es difícil al inicio, pero poco a poco todos ponemos de nuestra parte y podemos hacer cosas increíbles, ¿no? Eso es lo que más me motiva también a mí como producción. De hecho, su humilde servidor es uno de los que está en la orquesta Lumens, ¿no es cierto? Ese es el plot twist del programa de hoy, así. La revelación final. La revelación del momento. Sí, para la audiencia, yo debo confesar que yo también en Lumens participo como contrabajista y sí, es una experiencia muy, muy buena desde que se formó este proyecto, ya que con los colegas del conservatorio, como bien lo han mencionado, tanto Daniel como Jonathan, Samantha y Anthony, es una experiencia muy enriquecedora porque primero estamos con los parceritos, con los mijines, como bien dice el viejo Dani, y que sin duda ha servido para crecer y pues obviamente yo tengo aspiraciones a largo plazo para que esta orquesta se consolide con más gente y llegar a tener un renombre muy, muy, muy amplio, el cual lo vamos a conseguir. Pero bueno, Sammy, ¿palabras finales? A ver, ¿qué podría decir? pues nada, que con paciencia, perseverancia y echándole todos los buenos ánimos y las buenas vibras, todo sale a flote. Y es lo más importante, como para entrar o estar dentro de una orquesta y eso. Así es, Sammy. Y que se pasa súper chévere aquí. Así es. Bueno, muchachos, entonces creo que eso sería todo por esta entrevista. Les agradezco mucho por su asistencia. Vuelvo y recalco, una pena que a nuestro amigo Anthony se le haya causado problemas de conexión, pero pues con esto de las teleentrevistas, el teletrabajo y todo esto, pues sí es un poco, sí es bastante entendible que a veces llega a tener problemas. Así que pues nada, muchachos, les agradezco mucho por haber venido y pues esperamos tenerlos en otra ocasión. Les mando un saludo y un abrazo. Y para finalizar les vamos a dejar a ustedes con una dupla de Lumens. Primero les dejamos con la obra titulada El Espantapájaros, escrita por el compositor Gerardo Guevara, con arreglo de Martín Villasís. Y por último les dejamos con el son Tierra Mestiza, escrita por el compositor Gerardo Tames, con arreglo de Daniel García. Disfruten de este material musical, que esto es Lumens, Orquesta de Cámara. Thank you.